Gobernadora, cuéntenos un poco sobre la primera brigada de CONAF en Isla Juan Fernández que pretenden, o sea, lo que hacen es prevenir incendios forestales y además entregar charlas a la comunidad sobre prevención. Esto es un hito muy importante para el gobierno, especialmente en materia de prevención y protección de incendios. La isla Juan Fernández tiene características de riesgo en materia de incendios forestales por la vegetación, por la gran magnitud de distancias que existen entre el punto de CONAF y, por supuesto, bomberos. Y en ese caso, tener una brigada estable que trabaje y que ama, esté gestionando la educación con los vecinos. La capacitación es nuestro objetivo también para que la gente esté previniendo los incendios, sobre todo en condiciones climáticas que tenemos a lo largo de todo nuestro país, respecto a cómo se van condicionando la situación de los incendios. Así que es una muy buena noticia. Queremos además felicitar a CONAF y por sobre todo ayudar a que la población de Juan Fernández cuente con recursos necesarios para poder operar su tema de incendios. Acabamos de tener un gobierno en terreno también, así que es muy importante y como prioridad para esta provincia.